Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Multiversos del artista plástico cubano Didier Galindo se inaugurará el próximo 24 de junio a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 28 obras en carboncillo acrílico y óleo, las cuales buscan demostrar la energía y formas de la naturaleza, llevándola a espacios urbanos. Este artista mezcla técnicas y estilos que combinan numerosos efectos visuales que terminan contemplándose siempre en la mirada del espectador. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 8 de julio. Internacionales. París. Una muestra sobre Pizarro y Atahualpa se inaugurará hoy en el Museo de Quai-Branly en París. Se exhibirán armas y armaduras incas y españolas, cartas geográficas, óleos y grabados, textiles y piezas de orfebrería o cerámica que ponen en escena la confrontación y evocan las primeras épocas de la conquista española tras la llegada de Pizarro al Perú. La muestra presenta por un lado las ambiciones españolas en Sudamérica y las expediciones de Pizarro para conquistar las riquezas de ese país. Paralelamente se muestra al Tahuantinsuyo Inca, sus formas de gobierno, el conflicto fratricida entre los príncipes Atahualpa y Huáscar, que conduciría a una guerra civil y la toma del poder por Atahualpa. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 20 de septiembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.